Bueno, primeramente quisiera saludar a mi hermano presente que está acá. FM Ritual te da la bienvenida al espacio del rock celeste y blanco. Cuando sale del trabajo, marcando territorio, recorriendo las cuatro décadas de música argentina. Marcando territorio, tu programa de rock nacional. No me despiertes cuando vengas. No me hables al oído, ya no me sirven tus palabras. Apagué el sueño demasiado temprano. Dejé una carta en la mesa con muy poca lucidez, pero el amor no se olvida, toda mi vida rendida a tus pies. Hay momentos que no recuerdo nada, hay momentos que no puedo olvidar, hay momentos que por las madrugadas me arrepiento y empiezo a temblar. Segundos de gracia y mil horas sin razón. Sé que mis lágrimas en espejos fríos y soy la sombra de ayer. Hay momentos que no recuerdo nada, hay momentos que no puedo olvidar, hay momentos que por las madrugadas me arrepiento, empiezo a temblar. No me despiertes cuando vengas y no me al oído, ya no me sirven tus palabras. Apagué el sueño demasiado temprano. Y vamos por más, sí señora, sí señor, por supuesto que vamos por más, porque el tiempo sigue, la semana no acaba en un lunes y por eso este martes estamos nuevamente con ustedes para compartir Marcando Territorio. Bienvenidos amigos, un placer estar nuevamente trayéndoles lo mejor del rock nacional. Toda la música que vos querés escuchar está aquí en Marcando Territorio, porque la programan el señor Marcos Fabián, que es nuestro productor y programador musical, y también el señor Alejandro Cerda, que gentilmente nos dicen que hemos comenzado con Los Guasones y Hay Momentos, y que vamos a continuar con Carajo y Fragmentos de Cuba. Carajo, que se formó en fines del año 2000 con tres integrantes de la primera presentación oficial de la banda, que fue un 25 de mayo de 2001 en el Whisky a Gogo de la ciudad de Buenos Aires, con muy buena aceptación por parte del público y la prensa. A partir de ese momento comenzaron a tocar por la capital y sus alrededores, ofreciendo en sus shows un demo con tres de sus temas: Salvaje, Pura Vida y La Guerra y la Paz. A fines del año 2000 prepararon la primera edición del Club Carajo, una combinación de feria, música y actividades independientes en cemento. Dos años después comenzó la grabación de su primera placa discográfica, Carajo, de la mano del productor artístico y ejecutivo Alejandro Vázquez. La presentación oficial se realizó el 7 de septiembre en The Roxy en Buenos Aires y convocó a más de 1000 personas que disfrutaron de un poderoso show. Sácate la mierda fue el primer corte y su video fue rankeado entre los primeros lugares durante los 2 meses en la cadena MTV. Me acuerdo que lo pasaban a cada rato, era impresionante cómo lo pasaban. Fragmentos de Cuba, Carajo, cuando MTV pasaba de videos, ¿no? Porque después se transformó en cualquier porquería realmente. Un excelente canal de videos como era, que se transformó en nada. Fragmentos de Cuba, te decía, carajo. Música celeste y blanco. Aprenderé a mantenerme sobrio en este caos. Acéptalo. Es duro soportar la carga solo. Enloquecido voy, mitad herido estoy. Evanescente visión. Y seguimos con buena música y seguimos, por supuesto, como siempre, conociendo a nuestros rockeros, a nuestros intérpretes. ¿Quién va a hablar ahora y nos va a contar un poco de lo suyo? Las pastillas del abuelo. Y como siempre te decimos, nos gustan las EPK, las entrevistas en distintos países. Por ejemplo, en Paraguay. ¿Qué decían en Paraguay los pastillas del abuelo? Bueno, los escuchamos ahora y luego Viejo Karma. Cada obra de esta trilogía, Crisis, Desafíos y Paradojas, es una obra conceptual en sí misma. Crisis fue el primer disco conceptual. Después, cuando hicimos Desafíos, sobre todo a raíz de una frase de Einstein que dice que sin crisis no hay desafíos, eso nos hizo ver a los dos discos que algo tenían entre sí. Y ahí empezamos a jugar con las preguntas, entonces bueno, este hagámoslo signos de exclamación, y a jugar con ese tipo de conceptual. Y después, bueno, ya en esta trilogía decidimos seguir la situación y nació Paradojas. De los temas individuales que tienen, fuera de los discos, como El Sensei. Es una cuadrilla de delincuentes todos. Son historias reales. Sí, son todos. Bueno, al menos el Hombre Mosca ahora está un poquito alejado, pero igual lo siguen apareciendo historias de él. El Ratón y Hernancito son amigos que nos vemos todos los días. Hermancito tiene ahora también un hijo de la misma edad que mi hija, o sea que estamos aprendiendo a ser padres juntos con el Sensei. ¿Sí? Y bueno, con el Ratón también. El Ratón no va a ser padre en su vida, pero no se sabe todavía. Pero bueno, sí, siempre estamos viéndonos y queriéndonos. ¿Estuvieron tocando el Sensei por México? Sí, el Sensei volvió en México. Y volvió con mucho éxito. Sí, siempre decimos que es un tema que nunca dejamos huérfanos, sino que es como un caballito de batalla que nos gusta utilizarlo en momentos claves, como pueden ser algunas marchas de la marihuana, por ejemplo, es un lugar propicio para que suene el Sensei, o cuando vamos a las cárceles también, los muchachos nos suelen pedir y les damos el gusto. ¿Qué es lo que más te gusta escribir? La verdad es que me cuesta muchísimo escribir, pero mucho. No soy una persona que escriba prolífica, lo que se dice. De hecho, en realidad, disfruto mucho cuando sale una canción, pero y disfruto también de escribirla, pero... Si hablamos de temas como gobiernos procaces, viles medios, y temas que tienen mucho contenido político, ¿eso es así tipo como una reacción a lo que vos ves en la sociedad? Sí, bueno, en el caso de viles medios fue directamente un maltrato de Clarín, digamos. Tuvimos un maltrato en una época con un hecho muy... un hecho, la verdad, un infortunio que tuvimos con la muerte de Melissa Latorre, que era una fan que se descompuso en un show nuestro en Ferro, el primer Ferro, y la gente de seguridad actuó lo más rápido posible. Ella después se desvaneció en la carpa de la Cruz Roja y fue trasladada al hospital. Y bueno, y con ese hecho fue muy maltratado por Clarín, porque bueno, directamente era el segundo Cromañón, sin claro, siempre culpado a los grupos que eran los que animaban. Sin siquiera averiguar. Sí. Ahí tuvimos la fortuna de que el Bebe Contempomi, por ejemplo, salió a calmar los ánimos. Y después encontraron a la familia Pomar y bueno, todo se diluyó. Pero digo, ese maltrato de Clarín hacia nosotros, que en realidad lo hace con todo el mundo, ¿no? Lo más importante es la noticia fresca, ¿no? Por más que sea. Por más que los hechos no se tengan claros. Marcando territorio. ¿Cómo te extraño, nena? No sabes lo embobado que estoy. Fuerte y débil a la vez, quizá eso sea el amor. Muero de miedo al pensar que soy yo, el Da Vinci del show. Si quiero en 2 segundos termino, pero no quiero, no. Te veo brillar en el espontáneo y se me parte en 2 el cráneo, ese que tanto amo. Llegar al final con esta sensación, más bien puede que el final llegue a mí, que el horizonte sea cerco. Todas las chapas del condado no me alcanzan si estoy contra mí. Da pánico estar vulnerable, nunca nadie te sonrió así. Brillas y yo ya no te vi. Contribuyo la tormenta y no me voló el peluquín. Necesito contarme alguna historia que haga surgir algo del fin. ¿Serás aquello en lo que enfoques? Dijo un kurda y le dio al termidor. Si enfoco en vos me vuelvo hermoso. Gracias, beso al kurda y me voy. Brillas y yo me pongo al lado, al menos me brilla el costado. ¿Qué es más que no brillar? Mi ser no está hasta mi pellejo, me veo en tus ojos de espejo. Por eso te quiero al lado, mi exterior es mi reflejo. Vamos a la primera pausa de hoy, amigos. Sí, señora, sí, señor, con Cuentos Borgianos y el tema Tu Voz, Cuentos Borgianos, esta banda que se puede encuadrar en el género de rock alternativo, formada en el año 2002, integrada por el ex Catupecu Machu, Abril Sosa, vocalista y líder del grupo, Agustín Rosino en bajo, estaba integrada también por Diego López Santana en guitarra y también Lucas Gato Hernández en batería. En el año 2010 la banda anuncia la separación y en 2012 regresan a los escenarios con una formación como trío y con músicos invitados. Su música es considerada en el ambiente del rock alternativo. Como te decía, Cuentos Borgianos comenzó como un proyecto paralelo de Abril Sosa a su labor como integrante de Catupecu, hasta que a mediados del año 2002 y en el pico de la popularidad de Catupecu, Abril decidió abandonar el trío para encarar la consolidación de su banda. Los tenemos aquí con Tu Voz, Cuentos Borgianos. .3.7 marcando territorio. Hey, dejemos de una vez todo el récord y vamos a sentir que así de fácil es creer en el amor cuando se tiene sentido del dolor. Tu voz se pierde en mí como caricia. Tu voz es el sonido coronados de gloria. Vivamos o juremos. Ritual escuchar. Marcando territorio. Marcando territorio. Solo Rock Nacional.